En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía deportivo de las radioemisoras de la OID, en este mediodía deportivo del jueves 25 de junio del 2015. A contar este instante y en la primera parte hasta las 12:30, todas las noticias relacionadas con los grandes deportistas paralímpicos españoles, deporte adaptado y con nuestra sección de quiromasaje en este mediodía del jueves junto a Esther Morera. Y en la segunda parte de programa, aproximadamente a las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde, llegará a los 25 minutos con la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y comarca, entre otras cosas, fútbol y fútbol sala en el programa de hoy. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todas las mañanas, todos los mediodías de lunes a viernes, en este horario junto a OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, en este quehacer deportivo de las mañanas del mediodía, conociendo a los grandes monstruos, a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, hablando también temas de deporte adaptado y, por supuesto, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y para nuestro programa es un gusto, un honor y un placer poder conversar con otras de las grandes figuras de la actividad paralímpica española. Nos referimos a Daniel Jambrich, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de OID Radio. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Muy bien, sí. Dani, primero que todo, para hacer un poco de historia, ¿cuándo llegas tú a la práctica del deporte adaptado? ¿Cuándo ingresas al tema del paralimpismo? Pues yo empecé el mundo de la natación ahí en el año 91, es decir, que tenía 16 años. Y hasta ahora, pues mira, aquí estamos. ¿Siempre en temas de natación o has practicado también, tengo entendido, el triatlón, Dani? Sí, ahora estoy en triatlón. O sea, estuve casi 20 años con la natación y en 2013 empecé con el triatlón y hasta ahora que aquí estamos. Haciendo un poco de historia y de esa participación tuya en Paralimpiadas, ¿no? Como la de Barcelona y Atenas, donde obtuviste medalla, también posteriormente estuviste en Beijing, por hacer un poco de historia. ¿Tú crees, Dani, en tu caso personal, que hay un antes y un después de esas Paralimpiadas de Barcelona 92 para ti? Creo que sí, sin duda. Sí, sí. ¿Y qué nos podrías comentar de ese recuerdo que tienes de esa participación por primera vez en unas Paralimpiadas en Barcelona, en casa? Bueno, fue increíble el sentimiento y la sensación que pude vivir ahí. Aparte, yo era muy frío y, bueno, casi es indescriptible competir en casa con tu familia, entrar en un estadio con 80.000 personas que no la había visto en mi vida jamás, y fue alucinante, la verdad. Un bonito recuerdo, sin duda, Dani. Sí, eso es imborrable. Recuerdo que también te valió de mucho para seguir motivado y para seguir en futuras competiciones, no solamente en temas de Paralimpiadas, sino que todas esas competiciones relacionadas con el deporte adaptado y con la natación. Exacto, sí, sí, con la natación estuve ya en 5 juegos y, bueno, cuando acabé, que ya realmente la edad pues empezaba un poco a pasarme factura y veía que los chavales jóvenes venían muy fuertes por abajo, ya decidí dejarlo y estuve unos 3 años parado sin practicar así mucho deporte. Y en 2012 empecé a correr y a probar otras cosas y mira, descubrí el mundo del triatlón y la verdad es que no me puedo quejar, que me ha ido bastante bien. Vale decir que tuviste allí un parón, ¿no?, en la práctica deportiva en un momento, sin ánimo de competir, quisiste probar también otras competiciones, otros deportes, como es el caso del triatlón. Sí, exacto. Dani, y de ese recuerdo hermoso, lindo, me imagino, de estar ahí en un podio y recibiendo una medalla paralímpica, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes tú? Porque me imagino que cuando uno está recibiendo una medalla en una paralimpiada, en su cabeza vendrán muchos recuerdos. Bueno, y tanto. Sobre todo, pues, lo más fácil es que te pones a mirar atrás y todo el recorrido que has tenido que hacer para llegar hasta hasta ahí arriba y empiezas a valorar realmente todas las horas que le has dedicado, todo el esfuerzo, los sacrificios que hay detrás y pues bueno, la verdad es que te fallan hasta las rodillas. Específicamente yo creo que al final uno se acuerda mucho de la familia, Dani, más que de los entrenos, de los entrenadores, de los compañeros, también la familia juega un papel fundamental para ustedes como en todas las cosas de la vida. Sí, sí, claro, si tu entorno no te apoya bien, pues entrenar así es muy complicado a ese nivel, porque como bien sabes, nosotros no somos, digamos, deportistas profesionales, sino que además de trabajar, de estudiar o todo esto, pues encima intentamos entrenar y competir al máximo nivel. Y si la familia no está ahí apoyándote al 100%, es imposible. Dani, ¿cómo ves tu camino para las próximas Paralimpiadas de Río? Bueno, mi camino está parado porque nuestra categoría desgraciadamente ha sido expulsada de los Juegos de Río. Bueno, expulsada, me refiero, se ha tomado la decisión de que no va a estar la categoría masculina de deficientes visuales y ciegos en los Juegos de Río. ¿No va a estar considerada entonces tu categoría para las próximas Paralimpiadas de Río? No. Pues una noticia lamentable, imagino, para ti y para todos tus compañeros que compiten en esa categoría. Sí, ciertamente ha sido un golpe muy duro porque yo me hacía ilusión, la verdad, volver otra vez a competir a este nivel e intentar clasificarme para Río y ha sido un golpe bastante fuerte. ¿Pero qué explicación se da en el momento que queda fuera una categoría de Paralimpiadas, como es el caso tuyo, Dani? ¿Qué es lo que tú entendiste? ¿Por qué no se consideró tu categoría para Río 2016? A ver, yo lo que... No, explicación no han dado oficialmente ninguna. Simplemente de 10 categorías querían reducirlas a 6. Me imagino que por cuestiones económicas y alguna cosa más, pues que no sabemos. Yo creo que había un poco de dificultad a la hora de organizar estos campeonatos por el tema de cómo equilibrar la gente que realmente tiene un poco de resto visual con la gente que no lo tiene. ¿Sí? Y creo que se les escapaba un poquito de las manos y al final lo que han decidido es mejor dejarla fuera y ya mirarán, me imagino que para 2020. Para 2020, para los Juegos Paralímpicos de Tokio en Japón. Dani, si hay un deporte que ha crecido en el último año, yo creo que es el triatlón en España. Sí, desde luego, es un deporte al auge totalmente. Yo estoy en un club aquí integrado y cada vez hay más gente participando y entrenando. Y eso es gracias a los Javier Gómez Noyá, a los Mario Mola, a los Fernando Alarza, que han hecho buenas competiciones, pero ustedes no quedáis atrás. Yo creo que el paratriatlón español también ha crecido y una base importante en ese boot que van a tener ahí en las Paralimpiadas de Río el próximo año. Sí, sí, sin duda. Mario Mola y Javier Gómez Noya y Alarza y Fernando Vicente, toda esta gente han hecho mucho mucho bien para nuestro deporte. Por supuesto, se nos quedaba ahí en el olvido también Fernando Vicente, otro gran triatleta español. Dani, ¿y las posibilidades que ves tú a España como selección, no, como combinado nacional para esas Paralimpiadas de Río? Hay bases importantes, ¿no? Como en ciclismo, ya lo decíamos, en paratriatlón, en otras disciplinas deportivas, atletas también que destacan mucho a nivel internacional. Yo creo que tenéis bases importantes como para tener un buen medallero en las próximas Paralimpiadas de Río, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, sobre todo en natación y atletismo, que son dos de los deportes donde más destacamos como deportistas y seguro que estaremos ahí arriba. ¿Qué te parece del compromiso que pueda tener la sociedad y un país, en este caso como España, en temas del deporte adaptado y de paralimpismo? Creo que falta un poco más de información al respecto, Dani. Bueno, es posible, aunque cada vez hay más difusión, ya incluso por televisión, como tenemos el programa de Paralímpicos y tal. Sí que es cierto que sigue siendo deporte minoritario y la gente pues faltaría un poquito más de difusión, tanto televisión como prensa, para dar ese empujoncillo que falta. Pero al final esa desinformación está relacionada, ¿no?, con los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación debieran involucrarse un poco más en ese aspecto, Dani, porque al final los resultados están allí, las medallas están allí, los campeonatos del mundo, los campeonatos de Europa, hay muchas disciplinas deportivas del deporte adaptado, no solamente en tema de paralimpismo, sino que en campeonatos de Europa, del mundo. En ese sentido, yo creo que al final vosotros estáis ganando un espacio importante dentro de los medios de comunicación. Sí, sí, sí, a ver, el esfuerzo está obteniendo sus resultados y por méritos propios deberíamos estar más presentes en los medios de comunicación, pero me imagino pues que la demanda y la oferta que tiene nuestro deporte pues un poco más inferior pues que el deporte no adaptado. Dani, en cuanto al calendario de futuras competiciones para ti, ¿qué es lo que viene próximamente? Pues ahora vendrá el mes que viene, el mes de julio, el día 10 tenemos el Campeonato de Europa en Ginebra, en Suiza, y bueno, estamos luchando para clasificarnos para el Mundial del mes de septiembre en Chicago. En Chicago, ¿estáis todos con la mente puesta ahí en esa gran participación que tendréis en los Estados Unidos en Chicago? Así es. ¿Y cómo ves tú las posibilidades del combinado español de triatlón para esa participación ahí en los Estados Unidos, Dani? En cuanto a medallas. En cuanto a medallas se refiere, sí. Uf, bueno, está complicado, porque hay mucho nivel. Y al ser el primer año que será olímpico, el año que viene, pues la gente va a darlo todo y va a luchar muy duro para estar lo más arriba posible. Dani Jambrich es otro de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española. Ahora mismo ha dejado un poco la natación, Dani, para estar participando de ese bonito y lindo deporte que es el triatlón, junto a todos sus compañeros, junto al gran Tony Franco, deportista patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y antes de la despedida, Dani, y agradeciendo tu gentileza de haber pasado por nuestros programas deportivos a través de las radioemisoras de la OID, me gustaría que enviaras un mensaje y un saludo para esas personas que tienen otras capacidades, que no tienen discapacidad, sino que tienen otras capacidades, que no conocen aún o que no han descubierto esa gran posibilidad que tienen de capacidad para practicar el deporte adaptado y aún no lo hacen, para que se acerquen, Dani, y para que puedan seguir vuestro ejemplo. Sí, pues decirles que la vida tiene muchas cosas bonitas y que hay que siempre luchar por ellas y que no se rindan nunca. Gracias, Dani Jambrich, mucha suerte y muchas gracias por haber estado en nuestro programa de Deportes al Día. Muchas gracias a vosotros, un placer. Deportes al Día. Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta mañana deportiva, en este mediodía del jueves 25 de junio del 2015. Tú ya sabes que la cita se divide en dos partes junto a los programas deportivos de las radioemisoras de la Organización Impulsores Capacitados. En la primera parte estamos junto al enlace de OID Radio Nacional y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, con esa entrevista a los grandes deportistas paralímpicos españoles, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y en la segunda parte de programa llegan todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy es jueves y como todos los jueves va a llegar en los próximos minutos el único, el inconfundible y el incomparable Carlitos Chupita de Cuero Gómez, que nos va a traer las novedades del fútbol local de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y también vamos a hablar con Armando García, joven jugador del fútbol sala talaverano que ha fichado por el Antequera Fútbol Sala. Jugará Armando la próxima temporada, este chaval internacional sub-18 y sub-21 por España con el Antequera en la primera división. Todo eso y mucho más en la segunda parte de programa. Pero continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional y el 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día jueves 25 de junio del 2015, porque tenemos una grata visita. Le queremos agradecer que esté presente junto a nosotros acá in situ en los estudios de OID Radio Talavera 95.0 la FM, Polígono Torre Hierro, porque estamos incluyendo y nos llena de orgullo y placer a jóvenes profesionales para tocar muchos temas: fisioterapia, quiromasajes. Tenemos también esa sección con nuestro psicólogo deportivo Javi Bonilla. Próximamente estaremos hablando con una chica que tiene un blog donde habla solamente de deporte, habla de los runners. Es entretenido también y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Esta chica que también se va a integrar con sus comentarios en nuestro programa. Y la psicología deportiva también va a estar la próxima semana a la espera del derecho deportivo, que es muy importante. Todos los derechos que tienen los deportistas al momento de tener lesiones, cuando estás federado o no estás federado, en fin, para la próxima semana prometemos eso. Pero no me enrollo más y vámonos de inmediato a saludar a Esther Morera, nuestra quiromasajista de nuestro programa, para hablar de posturas, ¿no? Que no solamente están relacionadas con el deporte, sino que con el día a día. Esther, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma. Encantada otra vez de estar contigo. Pues nosotros estamos muy contentos que te hayas venido aquí a nuestra radioemisora. Así es que, Esther, vamos de inmediato al lío. ¿Qué nos puedes comentar de la postura, ¿no? De esta postura que nosotros tenemos en el día a día, las 24 horas, que es un tema muy recurrente para temas de lesiones también, de molestias que tiene mucha gente. Principalmente la higiene postural es algo preventivo hacia lesiones y hacia dolores que tenemos luego y fatigas en nuestro cuerpo. Entonces son prevenciones para evitarlo. Muchas veces evitando esas malas posturas podemos evitar malas pasadas en nuestro cuerpo y nuestra musculatura. La gente con el tema de mala postura se queja mucho de los dolores cervicales. ¿Está relacionado directamente el dolor cervical con esa mala postura que tenemos al estar sentado muchas horas, Esther? Claro, todo por tener esa mala postura en tensión. Siempre que pasamos mucho tiempo en una silla o sentado frente a un ordenador o una oficina, debemos tener siempre la parte cervical y la parte de hombros relajada. Siempre sentarnos bien, apoyarnos bien, las lumbares tenerlas apoyadas, tener un reposapiés para que las lumbares no sufran de ello. Todo una buena posición y una posición cómoda para no fatigar esa musculatura del cuerpo. Hay unas lesiones también que se producen y molestias, Esther, acá en nuestra parte de codos, ¿no? Eso tiene un nombre también. El epicóndilo, epitróclea, ¿no? Depende también el trabajo que hagamos o el deporte que hagamos también. ¿Está relacionado muchas veces cuando uno trabaja con los ordenadores, ¿no? Con los ratones y con el tema del deporte? Exacto. Bueno, con el ordenador sí que tenemos muchos casos en la consulta, sobre todo afecta al epicóndilo. Todo por movimientos repetitivos sobre el ratón, ¿vale? Y en el deporte igual. Bueno, lo vemos mucho en el pádel, sobre todo en el mundo en el que me muevo yo. Sí, tú comentabas que el pádel tiene eso, que es muy recurrente en temas de lesiones por esos movimientos tan bruscos que de repente tenemos que hacer a la hora de jugar pádel. Exacto, todo viene de ahí, de esos movimientos bruscos y repentinos al cuerpo. Ahora, me imagino que la prevención, obviamente, Esther, va directamente vinculada al tema de tener una buena postura, pero yo creo que también la implementación que tengamos dentro de nuestras oficinas y lugar de trabajo, como por ejemplo tener una buena silla, juega un papel fundamental independiente a que nos sentemos mal. Siempre aconsejable tener una silla buena, cómoda, confortable y no escatimar en dinero siempre en eso, porque evitamos también bajas, parece que es una tontería. Y siempre es aconsejable tener una silla con ruedas y giratoria para que gire todo el cuerpo cuando hagamos un movimiento, no dejar las piernas en firme, girar el tronco y tener eso, un buen apoyadero en ella. Hay algunas sillas también que recomendáis vosotros mucho los profesionales, ¿no? En este caso cuando hablamos de quiromasaje y todo ese proceso de prevención y de rehabilitación, hay algunas sillas que también tienen un respaldo para apoyar los brazos, ¿no? ¿Eso también es muy importante, Esther? ¿Se requiere de eso o nos vale solamente con una silla que tenga esas ruedas para que sea giratoria? En mi caso siempre no es aconsejable el reposabrazos. ¿Por qué? Porque ya tenemos en tensión la zona de la espalda. ¿No es aconsejable, dices tú? Yo, en mi caso, no es aconsejable. Siempre hay que tener los brazos relajados, si tenemos una mesa, tener el ratón próximo al cuerpo para que no sufra tensión hacia adelante, hacia detrás. Siempre es recomendable una posición cómoda. Ahora, ¿qué más nos puedes comentar de esas lesiones, Esther, en temas de prevención y de rehabilitación? Me imagino que provocará mucho dolor al momento de tener ese contacto. Tú como profesional de quiromasaje, obviamente sentirá el paciente mucho dolor al momento de ser tratado, ¿no? Y me imagino también que obviamente tendrá un proceso largo de recuperación, porque mucha gente dice, no, me voy a hacer un quiromasaje, voy ahí a que me atiendan y ya mañana estaré recuperado, o la próxima semana con dos sesiones, dice uno, y problema solucionado. Yo creo que no es así. Siempre paciencia. Yo creo que siempre cuando salen de la consulta se hacen creyentes, yo creo, porque vienen desesperados, no creen que eso vaya a evolucionar ya todo el tema psicológico, aparte del físico que tienen. Pero sí, siempre al principio es muy doloroso, siempre le digo el umbral del dolor, no, dime del 1 al 10 cuánto duele, dice un 12, pero luego se van y es un 1, un 2, y luego ya es, como dijimos, algo que él sale de la consulta y tiene que ir haciendo su trabajo también, aparte del mío. Las personas con discapacidad, Esther, también son muy propensas a este tipo de molestias, a este tipo de lesiones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque no podemos, yo creo, imagino, mi pensamiento, no pueden tener su cuerpo y su musculatura como debe de ser, y a lo mejor una parte afectada hace que otra parte tire de ella, entonces sí que puede afectar. Ahora, en temas deportivos, son muy recurrentes estas lesiones. Cuando tú haces la rehabilitación, Esther, de quiromasaje, ¿qué recuerdas tú o lo que ves tú in situ, ¿no? En tu trabajo profesional, los deportistas cuando acuden a tu consulta, ¿qué es lo que más se sufre? Independiente a que nos comentabas tú que el pádel produce muchas lesiones, pero los deportistas, ¿qué más se quejan al momento de acudir a tu consulta? Me refiero a temas específicos de localización, ¿no? De ese dolor. Pero temas de lesiones o dolorosas en el sentido de lesiones. Lesiones. Más que nada de lesiones. Claro, como dijimos la otra vez, depende también de la actividad que hagan. Pero bueno, siempre la parte de las piernas es súper importante, sobre todo para deportistas. Las piernas suelen ser más importantes a veces que la zona superior del tronco superior. Tú hablabas la semana pasada o anteriormente, hablabas tú que es muy importante también el tema del calzado, ¿no? A la hora de poder realizar deporte, como por ejemplo lo que vamos a tocar con esta chica que te comentaba yo, que tiene un blogspot y que nos va a comentar un poco del tema de runners. Es muy importante porque muchas de estas lesiones de mala postura, como tú nos comentas, está relacionado también con el calzado. Súper importante el llevar un calzado adecuado, un calzado que se adapte a nuestra pisada, que se adapte a todo, es súper importante. Piensa que mal calzado, no llevar unas plantillas que nuestro cuerpo necesite, nos puede producir hasta contracturas en la espalda, nos puede producir muchísimas lesiones. Es muy importante. Ahora, volviendo al tema de estas molestias y estas lesiones posturales, como tú nos estás comentando ahora, Esther, y resumiendo un poco ya esta sección, siempre el tema de la postura va a ser muy importante. He notado que tú recalcas mucho eso, que hay que tener una buena postura y hay que sentarse de manera correcta. Y hay que tener también, por ejemplo, a la hora que nos sentamos, la posición de los pies en la superficie abajo, ¿no? Y no arriba, acá, donde están las ruedas, que generalmente uno apoya las piernas ahí y se puede tirar horas. Yo creo que es recomendable también que si una persona está 6, 7 horas sentada en su trabajo, en la oficina, pueda levantarse en algún momento y se pueda dar un descanso externo. Algo que quería comentar, sí, cuando se siente esa persona fatigada, un poco cansada, lo que sí que tiene que hacer es levantarse, estirar un poquito la zona cervical, un poquito de hombros, estirar, y sobre todo cuando vea que la mirada está un poco cansada, mirar a un punto lejano, fijo, y si hace falta también quitar un poquito de luz para que descanse esa, la vista también. Hay que quitar un poco de luz. Exacto. Mira, buena información. Yo me quejo mucho con los compañeros que hay demasiada luz, sí, porque eso produce cansancio visual. Sí. Exacto, sí, siempre, y es eso, mirar también a un punto lejano para que esa vista descanse. Bueno, Esther, ¿algo más que nos quieras comentar ya casi en la despedida y agradeciéndote de que hayas venido al programa? Bueno, yo estaría aquí todo el día hablando sobre, ya sabéis, el trabajo que me gusta, la actividad que me gusta, pero cuando queráis, aquí estaré. ¿Y nos podrías adelantar para 2 semanas más qué tema podríamos tratar? Yo creo que en vez de hacerlo yo, lo vamos a poner en el Facebook y a ver la gente qué quiere, de qué hablemos, ¿vale? Buena propuesta, buena idea. Vamos a hacer entonces que en las redes sociales de nuestro programa y de nuestra radioemisora, en el tuyo personal y en el mío también, vamos a traspasar esa invitación a nuestros oyentes que quieran hacer alguna pregunta para que tú les puedas responder. Perfecto. Esther, pues muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros. Deportes al día. Bien, agradecemos entonces a la profesional de quiromasaje, la talaverana Esther Morera, que ha estado con nosotros en el programa de Deportes al Día. También, por supuesto, al triatleta paralímpico español Daniel Jambrich, que se ha quedado fuera de Río de Janeiro luego de haber conseguido medallas en los últimos Juegos Paralímpicos, el 2008 en Pekín y el 2012 en Londres. Nosotros hacemos una breve pausa publicitaria y ya regresamos en aproximadamente 2 a 3 minutos con todas las noticias del deporte local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.